One, two, one, two. Check, check. Maluma, baby. Worldwide, baby. Worldwide, baby. Woo. Ra-da-da-da-dai. Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega su fin de semana, rápido la mente se le daña. Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar. Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa' la masa. Síguelo, síguelo. Pero está puesta pa' la maldad. Ella es una diabla sin cacho, me cogió borracho, por eso de la lista no la tacho. Dice que le gustan las mujeres, prefieren los machos. Si le da hasta el piso yo me agacho. Es experto en toda la posición, si opciones. Si quieres amiga tiene mil opciones. Si hablo mal de ella le vale cojones. No hay quien se la quita sino quien se lo pone. Síguelo, síguelo. Pero está puesta pa' la maldad. Sabe hacer.